así soy. Como ves, Jimena. Me mandas mensajes pidiendo que vuelva a tu lado, que te arrepentiste de haberme dejado. Ya la conocían y a nadie escuchaba.